borrarte de mi mente. Y cada día es más honda mi pena. No dejaré de tomar el aguardiente y ha sido mi consuelo siempre las copas llenas. Aunque digan que el licor es un veneno, aunque digan que acaba con la vida, ¿cómo voy a dejarlo si es tan bueno? ¿Cómo voy a dejar pues la bebida? Con licor los machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida? Con licor los machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida? Dicen que voy a morir borracho, eso es cosa que no le importa a la gente. Hombre, el trago se hizo fue para los machos, que me muera pero lleno de aguardiente. Con un día que yo deje el aguardiente, le aseguro del guayabo yo me muero. Y tan solo por darle gusto a la gente, ¿cómo voy a dejar lo que es tan bueno? Con licor los machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida? Con licor los machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida? Machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida? Con licor los machos son más machos, las mujeres son hermosas, son divinas. ¿Cómo voy a dejar el aguardiente si beber eso es parte de la vida?